Además, con esta noticia de última hora que suponemos que mañana en Sin Complejos analizarán, y es que los terroristas de ETA fijan su desarme para el 8 de abril y entregarán una lista de zulos. Hasta el momento, los etarras habían tratado de realizar el proceso a través de la llamada Comisión Internacional de Verificación, don Luis. Ah, qué interesante. Dicen que van a entregar los zulos con las armas. ¿Van a entregar también las cuentas corrientes con el dinero que les permitiría comprar nuevas armas, o eso no? Sinceramente, es asqueroso todo esto de la escenificación de ETA y sus supuestos desarmes. Lo que habrá que preguntarse, y eso lo analizaremos mañana en Sin Complejos, es por qué ahora ese anuncio y qué se persigue. Y bueno, pues habría mucho que hablar. Agradecidos de la presencia de don Luis del Pino, de verdad, gracias por estar en la programación local de Radio Tudela, y como ya conoce la audiencia, pues en las jornadas de exaltación de las verduras, ahí volveremos a poder acercarnos a don Luis del Pino, darle la mano y poder conversar con él, porque siempre es un placer. Gracias por haber estado en la programación local. Gracias, y ahí estaremos con todos los amigos de Tudela. Un abrazo. La noticia nos la pone en primera plana. Lógicamente, pues la opinión de don Luis del Pino la hemos escuchado. Doña Ana García, acerca de esta noticia. Los terroristas de ETA fijan su desarme para el 8 de abril y entregarán una lista de zulos. ¿Cómo te quedas al recibir este tipo de noticias? Acabo de enterar ahora, no había leído nada, pero me parece una buena noticia porque se va en la línea en que hay que ir. En lo que decía el periodista del dinero, bueno, pues no sé, será otro paso, pero desde luego entregar las armas y yo no lo veo solo como una escenificación, sino que es que es al final no tiene ya ningún sentido ETA ni que quede ningún resto, y al final hay que hacer las cosas bien y sobre todo también para distanciarse un poco, yo creo, de todos estos jaleos que ha habido con el grupo este de ATA. Así es, porque al final estamos hablando de, por ejemplo, el alcalde de Pamplona, Sirón, ha defendido a los radicales que destrozaron Pamplona y no dice su imputación, no tiene proporcionalidad. Así lo titulaban desde Navarra.com, lo leíamos hace escasos minutos. Don José Mari Cambra, acerca de estas opiniones que al final están un poco el motivo, el 8 de abril, en este lugar, en este porqué, en estos motivos. Lo que me ha sorprendido en primer lugar es el modo en que lo va a hacer. Lo va a hacer a través de medios de comunicación internacionales. Es decir, van a jugar un poco a hoy público aquí, hoy mañana público allí, y parece que es la manera que quieren escenificar, dado que no les ha funcionado lo de la Comisión Internacional, pues quieren hacer a través de medios internacionales, pues un poco para sobredimensionar, ¿no?, el hecho de entregar las armas. En sí, la noticia es importante, es positiva, pero también hay que preguntarse qué hay detrás, ¿no? Supongo que habrá algún tipo de negociación, todo el tema de la política penitenciaria con el acercamiento de los presos, y luego, pues bueno, el que de pronto surja esta noticia, yo creo que tiene mucho que ver también con esta ruptura interna que empieza a visualizarse dentro de Sortu, ¿no? ATA, pues por primera vez, esta gente que acaba de surgir, ¿no?, que ya lleva ya unos años, y veíamos que seguían trabajando, y ahora ya lo hemos visto escenificado cómo trabajan en la vuelta a la kale borroka la semana pasada y seguramente esta tarde, porque para esta tarde también han convocado manifestaciones en Pamplona. Entonces yo creo que también tiene que ver con esta ruptura interna dentro del mundo de Sortu, y bueno, pues como siempre en este tipo de procesos, siempre los más radicales tienden a distanciarse, a seguir con la vía que ellos llaman político-militar, y veremos a ver si Bildu y Sortu son capaces de controlar y de tenerlos cerca, o por el contrario los van a tener como enemigos, y vamos a ver un poco pues como en procesos anteriores, cuando ETA político-militar se separa de ETA militar, o cuando todo el mundo de EGI y SEGI se separa de lo que entonces era Euskal Herritarrok y Herri Batasuna. Vamos a ver cómo se mueven las próximas semanas todo este mundo del abertzalismo radical. Y como han podido conocer, José Mari Cambra conoce muy bien este tema acerca y sobre todo clarificando, ¿no? Porque dentro de cualquier escena política hay corrientes, y en este caso nos entramos encontrando con corrientes de varios tipos. Una lucha de poder, así lo has catalogado, dentro de Sortu, y dentro de unos próximos días se va a ver un poco qué tendencia gana. Así como, por ejemplo, y en fin, este ejemplo lo voy a poner porque está de rabiosa actualidad, el Partido Socialista, pues está Pedro Sánchez, nos encontramos a ayudarme, por favor, que me quedo... Susana y a Pachi López, que tenemos a tres tendencias. Bueno, pues agradecidos de que las tres sean democráticas, agradecidos del compromiso que tienen en cuanto a este tipo de cuestiones, en el caso de la izquierda abertzale nos encontramos con otras facciones. Sí, ciertamente las facciones son muchas, ¿eh? El mundo de Sortu, aunque lo resumimos en una sigla, Sortu, Bildu, en realidad ahí hay muchos, muchísimos grupúsculos, tantos como localidades hay en el País Vasco y en Navarra, y tantos como personas al final. Tienden a ser conglomerados en los que se aglutinan algunas ideas que son comunes a todos ellos. Desde luego hay algo muy común, que es la simbología, los himnos, la simbología en torno a la bandera y en torno al idioma, que es en cómo construyen ellos esa nación hipotética, que es Euskal Herria. Pero más allá de eso, hay todo un mundo de ideologías que van desde el centro derecha hasta la extrema izquierda, pasando por en la extrema izquierda, además, hay leninistas, marxista-leninistas, maoístas, es decir, todo un conglomerado de gente muy radicalizada. Y luego, por supuesto, hay cabezas vacías, es decir, gente que va como berzas ambulantes y que se limitan, pues bueno, a pasar el fin de semana, a echar dos pinchos y dos cócteles Molotov. Es decir, tenemos un poco de todo. Y la verdad es que la pena es que esta gente de ATA... Esta gente de ATA, yo creo que hay mucha berza ambulante ahí y que la ideología se les ha olvidado. Ellos desconocen que era el origen, cuál era el origen de Ribatasuna, desconocen cuál era el origen de Euskadi Kosquerra, no tienen ni idea de la historia de ETA, ni cómo surge en torno a los seminarios jesuíticos, es decir, todo eso a estos les da exactamente igual. Ellos están en torno a cuatro al Hayak Bak Bai Borroka Erebai, preso al Calera y cuatro frases más que se la saben, porque además ninguno de ellos sabe euskera y en todo caso un mal batúa. Y la verdad es que es una pena, porque esta gente, si son de verdad cabezas vacías como yo creo, son más peligrosos que aquellos que son mentes pensantes. Ana García. Yo es que veo a estos de ATA un poco lo que le pasó también al IRA, que les surgió ahí el IRA auténtico, que siempre es un grupo que se resiste. Yo dentro no sé muy bien cuántas corrientes hay o no, pero yo ese grupo lo veo un poco como de los que se niegan a seguir adelante, y sí que comparto la idea esa de mucha cabeza hueca, porque los ves y dices, pero si es gente joven, ¿cómo alguien de 25 años se puede meter otra vez en la calle Borroka y en temas de ETA? No tiene ningún sentido, si no han vivido nada, han vivido en democracia y han vivido, no tiene ningún sentido. Bueno, la verdad es que bueno, vamos a ver si esto deriva en otra cosa. Lo cierto es que hoy en día las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen toda muchísima información. Yo creo que en algunos casos hasta van por delante de todo este mundo de la kale borroka. Y pienso que ETA cada vez es menos problema. Va a ser un problema más político, menos de terrorismo, menos de policial. Todavía va a seguir siendo un problema judicial. No nos olvidemos que hay 300 asesinatos que están sin resolver y que hay que resolver. No nos olvidemos de las víctimas. Y eso va a seguir coleando. Y luego el tema de los presos, naturalmente. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Uno de los temas de la semana se ha hablado y mucho. Escuchamos las declaraciones sobre la importancia en estos momentos de conocer o no el euskera. Un enfrentamiento que está habiendo en el Parlamento de Navarra y que ha llegado también a la calle. Escuchamos a Ana Ollo y escuchamos a Sergio Sayas. Este decreto está intentando atender a las personas. A las personas de Navarra. Aquí se ha cuestionado que este gobierno quiere que entren los euskaldunes y no los que mejores son en sus puestos de trabajo, no. Este gobierno mantiene la valoración de méritos que hasta ahora está presente, y la verdad es que va a ser muy difícil que un ciudadano navarro que no sepa euskera pueda trabajar en la administración pública con este decreto. Eso sí. Y no solo que pueda trabajar en la administración pública, sino que va a ser prácticamente imposible que alguien que no habla euskera pueda tener un concurso de traslados en la administración pública o pueda obtener una jefatura. Eran las opiniones, ya la han escuchado, y hace poquito también publicaba el portal digitalnavarra.com que Osasuna va a pagar clases de euskera a sus trabajadores y primará en sus contrataciones a las personas que lo hablen. El club osasunista lo ha negociado, entre otros, con los ultras radicales de Indargorri, e indica que usará el euskera en todos los actos del club. En fin, el tema político, el tema del euskera, que es algo que también hemos hablado y bastante en esta tertulia, vuelve a estar un poco de manifiesto. Estamos hablando de la capital de la Ribera, una zona no vascófona en la que se nos queda bastante lejos ese tema, pero al final es un tema que a todos nos interesa. Ana García. Pues a mí me parece absolutamente absurdo que se intente imponer por la fuerza el euskera, limitando la posibilidad de acceder a puestos de trabajo en la administración, cuando yo entiendo que si quieres que haya euskera y haya demanda en la administración, primero socialmente tiene que haber esa demanda de ese idioma, y no llegamos ni al 85, al 87% de gente que lo habla. Entonces no... Ese dato, creo que el 85% que no lo habla. No lo habla. Eso. Entonces, ¿a quién le estás dando puntuación? Solo a un... ni siquiera un 15%, porque va a haber muy poca gente de ese 15% que hable euskera que se vaya a presentar a las oposiciones. Entonces, no le veo ningún sentido, y veo que genera, yo que veo debates en internet de gente que opina, y me parece que estamos llegando al absurdo. Veo a gente que se remonta a 1512, cuando decían que se hablaba el euskera y que nos invadieron y nos impusieron el castellano. ¿Pero por qué se va la gente tan lejos? Si tenemos que ver la realidad de hoy, ¿qué importa el pasado o lo que se hablase? En España también se hablaba latín y no estamos reivindicando el latín. No sé, es el día de hoy y socialmente no hay esa demanda de euskera. Bueno, yo la verdad es que he vivido unos cuantos años en el País Vasco y he visto mucho, en 20 años de imposición. La Ikurriña se impuso, y detrás de la Ikurriña vino el idioma. El idioma se impuso de muchas maneras. Por supuesto, en eso son especialistas, cumplirán la ley, su ley, la modificarán, harán todas las modificaciones que sean necesarias para que nadie les diga que se han saltado la ley. Y eso lo hacen muy bien, la verdad es que lo hacen muy bien. Yo he conocido como una provincia como Álava, que la podíamos situar en paralelo a la situación de Navarra hoy, pues Álava no era euskaldún. No había funcionarios, no había necesidad, no había demanda. Pero vía la ley del euskera, se impuso en los colegios, se impuso en las administraciones públicas, y como no había alaveses que pudieran presentarse a las oposiciones, se presentaron guipuzcoanos de la zona de Tolosaldea y vizcaínos de la zona del Duranguesado, que son zonas euskaldunes, pues del 80 y del 90% de las personas. Esos funcionarios, con los años, accedieron a otro tipo de oposiciones o a promociones internas dentro del mundo funcionarial y dejaron plazas libres, que fueron ocupadas nuevamente por funcionarios euskaldunes. Y eso es lo que va a suceder aquí. Es decir, en Olite, que acaban de sumarse, el ayuntamiento ha votado mayoritariamente que se incorporan a la zona mixta. No hay nadie de Olite para que hable euskera. Nadie. Ninguna persona. Van a venir funcionarios de Gipuzkoa. Bueno, pero si lo han querido votar en el ayuntamiento, al claro, final pero lo bueno, han decidido. Hay que escuchar en la calle, ¿eh? En la calle veremos a ver qué pasa. Pero en Olite, al final está la gente que se va a sublevar. Bien, pero yo de voy Olite. El alcalde está preocupado. Hay unas elecciones cada 4 años y al final la localidad de Olite ha decidido que quien dirija Olite sean esos concejales. Y esos concejales han decidido entrar en la zona mixta. Claro, y durante 2 años al menos estos concejales van a mantener, y hay que respetarlo. Es decir, es democrático, son representantes del pueblo elegidos democráticamente, y eso es totalmente respetable, y además lo hacen de acuerdo a lo que marca la ley en estos momentos y el futuro decreto del euskera, y se adaptarán y lo cumplirán. Por eso digo, dentro de 2 años no sabemos qué va a pasar, ojalá todo esto sea reversible, pero lo cierto es que para cumplir esa norma, el ayuntamiento de Olite, que está endeudadísimo, va a tener que sumar a funcionarios que sepan euskera para atender en euskera, pero no solo en el ayuntamiento, policía municipal, polideportivo, colegio de 0 a 3, colegio de primaria, Es decir, todos los bedeles, servicios de limpieza, van a tener la obligación de atender en euskera. Es decir, un sobredimensionamiento de la administración, pero además con funcionarios públicos que no son ni siquiera de Olite. Y, por supuesto, no van a ser ni de la zona media ni de la ribera. Van a venir de donde hay gente que conoce el euskera. La realidad en este momento que nos encontramos en Navarra, ¿ustedes, los oyentes, quieren compartir con nosotros alguna opinión? ¿De verdad? ¿Les apetece compartirlo? ¿Tienen algo que decirnos? Pues en los últimos momentos siempre los dejamos o los intentamos dejar para ustedes a través del WhatsApp. En directo es el 665-947-312. Lo repetimos, 665-947-312. Y también el teléfono del directo, el 948-848820. 948-848820. Entre todas las opiniones, también, como siempre, pues regalos para alguno de las opiniones que nos lleguen. 665-947-312 o también el teléfono, el 948-848820. En este momento, el tema central que estamos queriendo finalizar este objetivo La Ribera es estas declaraciones que hemos escuchado acerca del euskera. Por un lado escuchábamos a Ana Ollo y por otro lado escuchábamos a Sergio Sayas por el valor que tiene el euskera para ser funcionario, algo que, bueno, pues que al final a las personas que no lo conocemos no nos va a puntuar, eso está claro. Que puntúe, que no puntúe, pues en estos momentos quien lo han decidido es el cuatripartito, que es lo que ha decidido la sociedad navarra. La comunidad autónoma navarra ha decidido en votaciones un cuatripartito, y es el cuatripartito el que está haciendo esta ley. Ana, ¿o me estoy confundiendo? No, bueno, yo solo quería apuntar también lo que estás diciendo tú y lo que decía él de que en Olite se ha votado. Es que a veces confundimos un poco que la voluntad del ciudadano sea la voluntad de esos cuatro que están gobernando o esos 20 concejales, porque a veces no los hemos elegido para que decidan sobre lo que están votando. Y su opinión sí será democrática porque la han votado, pero no sé yo si es la voluntad del ciudadano. A lo mejor en algunos casos sí que habría que consultar directamente a la ciudadanía. Pero estamos de acuerdo en que al final, cuando te pones a gobernar algo, pues tomas decisiones. ¿Y qué quieres decir? ¿Que consulten cada cosa que tienen que preguntar? No, cada cosa no. Pero que hay determinadas cosas... Que hay determinadas cosas que ni siquiera se han planteado a lo mejor en las votaciones. Cuando hacen campaña electoral para votarles no están diciendo y voy a hacer esto y luego lo hacen... Y no creo yo que ya que tú voluntad. Quieres decir que en campaña electoral no le han dicho y ahora lo están haciendo. José María Cambra. Sí, yo en línea con lo que dice Ana, lo cierto es que el ayuntamiento de Olite es un ayuntamiento que se caracteriza por consultar casi todo. Es decir, convocan asambleas, que va quien va. En Olite son 4.000 vecinos y esas asambleas pues van 20, van 10, van 13, van 17 y a veces 40. Pero esos 40 deciden y para el ayuntamiento es vinculante. Curiosamente, de todo lo que deciden absolutamente o casi de todo, salvo con el tema del euskera, que ha ido directamente a pleno y lo han metido por urgencia, vamos. Sí, anda, y eso no ha sido consultado a la ciudadanía, curiosamente. Eso. Pues es un dato, ¿no? O sea, no esto ya no es opinión, José María Cambra. Aquí no, está no son un... datos, o sea, es un dato. Se está consultando todas las fiestas, las no sé qué, que si las vacas, que si hacemos exposiciones con gente de fuera, con pintores que no son de Olite, que si abrimos más horas las iglesias, que si subvencionamos la restauración del pórtico de Santa María, de todo se está preguntando, pero del euskera no se ha preguntado a nadie, no ha habido asamblea ninguna. Pues ese... Es sospechoso, en cuanto menos es sospechoso. Pues se podrá poner... ¿Y el alcalde de Olite qué dice al respecto? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, el alcalde de momento está muy posicionado con Bildu, con su amigo Arturo Goldaracena, alcalde de Tafalla, van en la misma línea trabajando, pero bueno, lo que sí se está encontrando y se queja de que cada vez va por la calle y la gente pues le lanza algún exabrupto que otro, cosa que no me parece bien, pero que bueno, pues es un poco indicativo de cómo está la sociedad, los vecinos de Olite. Los oyentes que nos envían un WhatsApp, y bueno, en este momento es una mujer, estoy muy indignada, no entiendo qué está pasando en Navarra y que se tenga que hablar euskera. Los oyentes pueden llamar al 665-947-312, son los mensajes. Ya Llamadas de los oyentes, tenemos a un oyente, bienvenido, ¿qué nos quiere contar? Bueno, en primer lugar, el asunto este del euskera, nos estamos gastando cantidades ingentes de dinero en un idioma que nadie habla. Y en segundo lugar, ese cuento chino que el euskera tiene un valor cultural es un tesoro, eso es una mentira, yo soy universitario. No he visto nunca un artículo científico, humanístico o de cualquier tipo serio publicado en euskera. Ni libros pocos, películas pocas y malas. Es un rollo para colocar a los de su cuerda. Es lo que quiero decir. Gracias por su opinión. Más llamadas que tenemos. Teníamos otra llamada en el 948-848-820. Euskera, por aquí también otro WhatsApp que nos llega. Euskera para competir con Europa. Las llamadas ya saben en el 948-84-88-20. Y estamos finalizando esta tertulia en la que el tema central ha sido ese. Y la verdad es que de momento las opiniones que hemos recibido no están muy a favor. Sí que es cierto que culturalmente pues cualquiera lo puede aprender, pero diferenciar a las personas y que tenga más puntos no es mucho la cantidad de puntuación que tiene en el nivel funcionarial, porque eso creo que mandabais un artículo, José María Cambra, en el que la puntuación era más o menos... ¿Qué determina? ¿Qué dato podemos encontrarnos? Bueno, los datos que se mandaban, la verdad es que ahora ya no son válidos. Dentro de 15 días, con el nuevo decreto, va a cambiar absolutamente todo, ¿eh? Los cambios van a ser sustanciales. Yo he estado hoy leyendo un informe jurídico amplio de 15 folios de juristas con derecho comparado y la verdad es que bueno, va a haber cambios importantes. Va a haber cambios que van a suponer efectivamente que en la zona mixta y la zona vascófona pues van a primar sustancialmente la entrada de al funcionariado público de personas con conocimiento de euskera, independientemente del nivel de conocimiento que tengan de la materia que van a ocupar. Más oyentes que quieren exponer su opinión. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos quiere contar? Ahora sí que se oye un poco bien, Paul, ahora sí, porque antes no te oía y te he llamado ahora y tampoco se oye. ¿Pero qué nos quieres decir? Mira, Paul, soy Paco. Estoy hasta las narices de que esas personas que quieren introducir el euskera en la Ribera, ¿saben hablar castellano ellos? Primero por eso. Y luego, a ver qué manía, qué cabezones son y por narices tiene que introducir el euskera en la Ribera. Y luego, los niños o niñas que vayan a aprender el euskera aquí en la Ribera, en Justiniana, en tu pueblo, en Buñuel, yo qué sé, en Cortes, ¿dónde van a ir a trabajar? ¿Al País Vasco? Es que los padres no se dan cuenta de que son burros, pero burros. Bueno, pues gracias por tu opinión, opiniones de los oyentes que están entrando en directo. Más opiniones, hola, ¿hay alguien ahí? Hola, buenas tardes. Buenas, ¿qué nos te querías contar? Mi opinión era, un tertuliano creo que ha dicho que en Vitoria, hace unos años, pues con el euskera, que hubo gente que tuvo que ir a trabajar fuera de Vitoria. Esto nos va a pasar a nosotros. Dentro de unos años nuestros hijos se van a tener que ir a trabajar a Soria y a Aragón, porque aquí no van a poder entrar a la administración. Y entonces, bueno, hace dos años salió en las votaciones lo que salió, y dentro de dos años, cuando haya votaciones, pues que la gente se acuerde de todas estas cosas, a ver qué va a pasar con nuestros hijos dentro de un tiempo. Gracias. Gracias por su opinión. Opiniones que están llegando al teléfono al 948-84-88-20. Y llegamos al final de la tertulia Objetivo La Ribera. Hoy animada, las hemos tenido. Ana García, por finalizar. Bueno, a mí me gustaría decirle a la gente que el objetivo no solo es trabajar en la administración, ¿eh? No vayamos aquí a confundir, y que si se quiere potenciar el euskera, a mí me parece que se tiene que hacer en la vía cultural y en la vía fuera de lo que es la administración, porque lo contrario es hacerlo desde arriba abajo, y eso no va a funcionar. Gracias, Ana García. José María Cambra. Bueno, yo solo digo que nos quedan dos años, pero dos años de sufrimiento de este tipo de legislación, que estos solo son los primeros pasos, que nos vienen otros pasos mucho más graves, y solo quiero dar un dato. A veces ha salido publicado lo de las aulas de 8 alumnos a los que se les va a subvencionar el taxi, el comedor, etcétera, etcétera, pero incluso se va a dar clases en aulas donde hay menos de 8 alumnos, mientras en las líneas de inglés y en las líneas de castellano se han masificado y han pasado de 22 a 25 alumnos. Pero aún voy a decir más y voy a seguir insistiendo con el tema de Olite porque lo conozco bien. En Olite hay 8 alumnos. Esos 8 alumnos, si fueran a la Ikastola de Tafalla pagándoles el taxi, el ayuntamiento, ayuntamiento, el costo para el ayuntamiento durante todo el año sería de 4.000 euros. Implantar la línea D en el colegio de Olite, independientemente de la inversión que se tiene que hacer en adaptación de aulas, va a suponer solo en salario de los maestros que tienen que estar en esa nueva línea de 50.000 euros. 50.000 euros frente a 4.000 euros. Y esto no es dilapidar el dinero, que venga Dios y lo vea. La opinión de José María Cambra, la opinión de Ana García y los oyentes que han estado en la programación local de Radio Tuela. Gracias, nos encontramos el lunes. Radio Tuela es Radio 96.0. Además, el lunes creo que van a tener ustedes una bonita sorpresa. Hasta el lunes.